siento que esta noche toco el suelo, pero no hace falta que sea la noche, que llegue la noche para tocar el suelo, porque lo tocaremos en directo esta tarde. Ahí por ahí hay una copla. Ah, sí, ya sé por qué se la copla. El tema en cuestión se llamaba Hasta que salga el sol, y los intérpretes son el grupo de Callaos, que yo me pregunto, esto de Callaos, ¿a qué vendrá? Porque de Callaos no tienen nada. Le voy a preguntar a Maribel, que ya le diré quién es Maribel, que me diga el porqué del nombre de este grupo. Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, el nombre del grupo empezó así un poco con la coña, porque nada, somos 7 músicos y a lo primero había muy poca disciplina a la hora de ensayar. Y siempre era, venga va, para que todos se callaran, era como, venga va, desde Callaos, para empezar un tema, ¿no? Ah, vale. Y se repetía tanto, que al final dijimos, bueno, hay que buscar un nombre de grupo, si es que esta palabra es para el nombre del grupo, porque estamos todo el día nombrándola. Y así con la coña salió y al final se quedó. Pues de Callaos ya me imagino que habrán identificado la voz, es la voz cantante del grupo. Maribel, también tenemos a David. Dani. Casi. Ya, era Dea, esto ya estaba cerca ya. Dani, que es el guitarrista, esa guitarra ahí distorsionada, rockera del grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Oye, el grupo entre flamenco por un lado y esa guitarra rockera, ¿de dónde te sale esa vena rockera? Bueno, nosotros un poco lo que hacemos es un rollo como un poco flamenco andaluz de los 70, 80, abanderado así con grupo de como Triana. ¿Sí? Y un poco pues por nuestro filtro así personal y bueno, ahí se hace lo que se puede. Pero tiene un sonido propio, ¿eh? Es decir, a pesar de que la onda sea así como setentera, yo creo que el grupo tiene un sonido muy actual y un sonido bastante propio. Yo no lo veo como clónico de... No. Un poquito pues eso, pues cogemos la idea de ahí y luego lo filtramos por ahí y sale a lo que... Y va a lo que nos sale. A lo que nos sale. Esto es el grupo de Callaos y el disco De Paso. De Paso. Bueno, no, que tenemos ahí, le vamos a poner el micro a nuestro amigo percusionista, que tenemos ahí a Carlos en un rinconcito, ojo con ese cable, ya está suficiente, ya le llega ya. Carlos, acércate y dinos algo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Aquí estamos, con la calor. Con la calor. De los tres que tenés, hace calor, ¿eh? Bastante. Pero, y aquí en el estudio, pequeñito y con el aire acondicionado que nos se ha estropeado. Bueno, le dejé un par de abanicos por ahí, sí. Sí, ya lo hice. El aire acondicionado. Si no lo agitan, no funciona el aire acondicionado. Carlos, percusión de Callaos. ¿Qué tipo de percusiones tocas tú? ¿Mayores, menores, pequeñas, redondas, pailas? Lo que pasa es que en el grupo estamos dos percusionistas y un batería. Sí. Y lo tenemos repartido un poco. Yo, por ejemplo, estoy con un cajón, pailas y unos bongos y luego percusión menor como shakers y brillitos, cortinas y platitos. Y tú ahí creando atmósfera, ¿no? Creando ambiente. Creando ambiente, ¿no? Y él es de los de Callaos también, de los culpables del nombre del grupo, que no se callaba nunca cuando... Bueno, había... el que se lleva la palma es el bajista, que se llama Arnau. Es el más nervioso de todo. Es el que nos gana todo. Pero bueno, sí, somos un poco... Ahora ya no tanto, pero a lo primero éramos un poco desastre a la hora de ensayar. Es normal también. Bueno, pero esto va cogiendo sí, el rodaje de a poco, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo surgen los temas del grupo? ¿Son temas originales del grupo? ¿Son versiones? ¿Qué son? Conteste, sí, son temas originales, son temas originales. ¿Son temas alguna original? Versión en directo de Triana o de Carlos Santana. Hacemos el Oye Cómo Va, por ejemplo. Así un rollo propio... Hombre. Pero bueno, la mayoría, todos los temas son nuestros. Los temas los compongo yo en casa, yo y el otro guitarrista que teníamos antes, que ahora marchó porque ha tenido una niña chiquita y con todo no podía. Y luego, pues eso lo ponemos en común en el local y ahí va a salir. Dani, ¿cómo suenan los primeros compases? Digo yo, ¿cómo va ahí? Los primeros compases, la guitarra, ¿cómo suenan esos primeros compases? Mulatina. Muy latino, los primeros compases de Oye Cómo Va. Un tema que todo el mundo, claro, Santana, inclusive a Tito Puente. Claro, Tito Puente. Más de una vez ha contado la anécdota que él en concierto la gente empieza a cantar, le empieza a pedir, Tito, toca aquella de Santana. Ajá. Y por favor, decía Tito, que no es de Santana. Que es mía. Que es mía. Bueno, el primer tema era Hasta que salga el sol. propónganme otro tema, si lo escuchamos y después, Dani, pasamos a que tú me toques algo en la guitarra. Vale, pues con el tiempo. El tiempo creo que es la primera. El tiempo es el cuarto. El cuarto. Eso. Pues estamos bien. Importante esto del disco, ¿eh? Sí, que lo regalamos por internet, ¿no? Ahí está, cuéntalo, Maribel, cuéntalo. Pues nada, nuestro proyecto es un proyecto muy humilde y es un grupo que está empezando, y así que en vez de tener el disco en las tiendas, lo regalamos por internet. Así que todo el que le interese, desde el MySpace o desde la página web del grupo, que es decallados.com/CD, se pueden descargar el disco gratuitamente y nada, y a escucharlo. Y que les guste mucho. Que de hecho lo que estamos escuchando es el CD que me grabé yo, que me lo escribí anoche. Ojo, ¿cómo se escribe de Callaos? Porque claro, si van a escribir de Callaos... Es D-E Callaos. O sea, en verdad el nombre del grupo no se escribe así, pero por el tema de internet nosotros lo que usamos es el apóstrofe, que es de aquí, ¿no? Vale, el apóstrofe. Pero claro, el apóstrofe solo se utiliza aquí, entonces es un problema. Entonces por eso lo ponemos con E y así es mucho más perfecto. Fácil. Perfecto, es el que en la web. En la web dice, es decallaos.com. .com/CD para descargarse el disco. Y directamente se lo descargan. Lo que se van a descargar es un archivo, si no me equivoco, uno de esos que hay que abrir después. Sí. Y adentro está la carátula, información, está todo, están las fantas, letras, todo. Las letras, todo, sí. Fantástico. Fotos sí. También del grupo. Sí. Una maravilla. Maribel, preséntanos el siguiente tema. El tiempo se titula. Pues nada, el tiempo habla un poco de cuando uno está un poco triste y abatido, o cuando algún amigo o alguna amiga. Pues nada, este tema habla un poco de la calma que hay que encontrar y que todo llega a su sitio y que hay que mandar la tristeza para otro lado. Pues de Callaos, de su álbum de paso, El Tiempo. El Tiempo. Marcha de Mira, márchate. Esas fueron las últimas palabras que nos dejó ahí Maribel. Oye, y esto de ahora, márchate, cuéntame. Bueno, un poco, pues, la tristeza, ¿no? Como mandándola, márchate de aquí, que eso, no quiero ni verte. Se vaya a otro lado, que no quiere verte. Aire de tristeza, vete sí. Por allí, déjanos en paz y tráenos alegría. Ahí está. Y es lo que hace el grupo, porque yo creo que ese ritmo, esas voces y esas percusiones, don Carlos, percusionista... Es pura alegría, ¿eh? Es decir, el grupo es pura alegría. Sí, bueno, en los directos nos lo pasamos bastante bien. Y yo creo que es el momento mágico y el que no te lo paga nadie con todo el dinero del mundo. Eso, a propósito de dinero del mundo, este fin de semana tocan en... Sí, tocamos en el Cruilla de Culturas en Mataró. Exactamente, tocamos en el Pati de Can Marchal, ¿no? Sí. Y empieza sobre las 9, no tocamos solos, tocamos con EA, que es un grupo que viene de Cádiz, que ya es un grupo bastante consolidado, y con un grupo que viene de Granada, que se llama Son de Nadie, que también hace una propuesta bastante chula. Y nada, yo creo que será una noche bonita, para que nadie se la pierda. ¿A partir de qué horas? Pues creo que solo van a las 9, ¿no? 9:30, me parece, sí. El primer. Exacto, dice el Pati de Can Marchal a partir de las 9, de las 21 horas. Si compran la entrada por la web, son 10 sale euros. Más baratita. Anticipadas 12, y en la puerta 15. Y si llegan tarde, 20. Como que lleguen después que haya terminado de callado. 20. Eso, por castigo. Bueno, ¿cuánto tiempo que está el grupo funcionando como tal? Pues hace unos 4 años más o menos. 4 añitos. 4 años la banda y un poquito después entró Maribel. Uh-huh. Y ya se consolidó más la banda y bueno, por ahí han pasado un montón de músicos. Pero bueno, la formación actual pues lleva eso, 3 años sin... Sí, casi 4. ¿Cómo, quién es el más antiguo en el grupo de los tres que hay aquí? El fundador es el Dani. Dani. ¿Cómo comenzó? ¿De dónde salió la idea original de hacer el grupo? Pues yo tenía un grupo de que hacíamos caña, hacíamos así punk y así, y se acabó aquella historia y pensé, pues voy a hacer otro grupo de otra historia. Yo estudiaba flamenco y pensé, pues mira, voy a hacer un grupito así. En realidad fue así, me conocí a otro percusionista que tampoco había podido venir hoy, uh-huh. Y ahí empezamos a quedar, tampoco fue algo... Y bueno, pues ahí poquito a poco, te vas juntando con unos, con otros. En Tarrasa también hay mucha movida musical, con lo que... Así, poquito a poco. Y una pista, eres de Tarrasa. Sí. En Tarrasa hay mucha movida musical, ¿no? Sí. Mucho jazz. Sobre todo se conoce por el jazz. Por la jazz cava, ¿no? Sí, claro. Sala de puta madre. Pero bueno, hay muchos más estilos, ¿eh? Que no... Seguro. Sí, sí. ¿Tú también eres de Tarrasa, Maribel? Todos somos de Tarrasa. Todos. Se tendría que andar. Somos de ahí, la bandera de Tarrasa. No, está bien, mira, ves tú, ese detalle no lo sabía, todos de Tarrasa. Uh-huh. ¿Inconvenientes a la hora de no estar justo en Barcelona, que es donde supuestamente se cocina toda la movida musical? ¿Ha significado esto a lo largo de estos 4 años desventajas o ventajas? Yo creo que no, porque estamos muy cerquita de Barcelona. Sí. A la que quieres moverte en un momentico. Media hora hasta aquí, tren. Eso. O sea que yo creo que no, problema ninguno. Ninguno, ¿no? No. Es decir, este centralismo del cual se ataca a Barcelona no les ha afectado en absoluto, ¿no? El problema de vivir por aquí es cuando tienes que viajar por ahí por España, que lo suyo es vivir en Madrid. Si vives en Madrid estás a 4 horitas de cualquier punto de España y aquí desde Barcelona es un tostón. Te va a Cádiz y ya me llega allí torturado. Y si vives ahí en el kilómetro cero, mejor aún, ¿no? Claro, ¿no? Vale. La Puerta al Sol. La Puerta al Sol, y que te dejen ahí la Casa de la Villa para montar la paradita. Ya, estaría bien. Te callaos. Bueno, Tarrasa, hace unos 4 años. El disco que repita en la web, así ya la gente se lo puede ir descargando. La web es decallaos.com/CD, eso para descargarse el disco. Y sin la barra y sin el CD para ver la página, para ver las fotos que salimos de chiquitito y todo esto. Cuando yo la abrí, aquí está el Carlos. Claro. Una cara de bicho. No lo sé. No sé yo, ¿no? Pequeñito, ya es que como lo tengo aquí cerca no me atrevo a decirle que tiene cara de bicho. El Albert, sí. El Dani, pícaro ya de, ¿no? De pequeñito. Y Maribel, pues una monada. El disco. Bueno, si el disco se puede descargar gratuitamente. A ver, bueno, ¿y cómo se financia entonces el grupo? Nosotros lo que hacemos es regalar el disco, porque al ser un grupo nuevo, como ya te digo, es muy difícil que te lo compren en la tienda. Entonces, lo regalamos para que la gente tenga la oportunidad de escucharlo y decidir si quiere venir a un concierto o no de Decallaos. Entonces, Decallaos vive de los conciertos y quiere vivir de los conciertos. Y seguiremos regalando la música porque creo que que la música, si no la regalas, se la descargan. O sea que es lo mismo, yo creo. Mejor no ponérselo fácil a la gente. Claro, hay que ponérselo fácil y ya está. Además que funciona. Nosotros llevamos más de 12.000 descargas del disco. 12.000 descargas. Sí, y claro, pues es bueno porque la gente tiene la opción de venir o no venir a los conciertos. Tú te los bajas gratuitamente, lo escuchas, que te gusta, vienes, que no, pues lo tiras a la papelera de reciclaje. y nada más. Sí. ¿Has notado desde cuando pusieron el disco en la web para que la gente se lo descargara, si la afluencia de público ha sido mayor? ¿Se ha notado? Sí, se ha notado. ¿Sí? ¿No, Carlos? Sí, bastante. Y bastante. Sí. No es aquello que vengan cinco más. No, aparte nada, la gente ya viene, te canta las canciones y es muy bonito. Porque, no me digas. Sí. Es muy bonito. Además, el jueves tocamos en Tarrasa. Uh-huh. Y claro, ahí es una locura, ¿no? Viene aparte de todos los amigos, la familia, la gente de Tarrasa, que ya somos como una gran familia. Y es una pasada porque allí sí que es locura total. Todo el mundo cantando, chillando. Y la verdad es que te emociona mucho eso. Bueno, es que jugar de local siempre tiene sus ventajas. Sí, claro. No, pero muy bien hacer promoción por internet también, porque Maribel, por ejemplo, se le ocurre un montón entrando en páginas, descargando el disco en un sitio, en otro. Y sí que es verdad que a lo mejor vamos a Galicia y en Galicia te encuentras gente que te está cantando las canciones, que dice, bueno, en Tarrasa sí, porque son nuestros amigos, no sé qué, pero tú te vas fuera y sí, te encuentras gente también en Granada hace poco. Sí. Alucinábamos en una sala que se llama Planta Baja, me parece. Sí. Y tocamos con Mau y los Sirénidos, que es un grupo de allí de Granada, y no esperábamos eso para nada. O sea, claro, y la sala llena de gente y gente, mucha gente viene a vernos nosotros y te cantaba los temas y hostia puta, ¿cómo puede ser? Aparte era la primera vez que bajamos y nos quedamos un poco flipados, pero lo que sí que hacemos mucho es, aparte de cada uno tener su papel en la banda, es un proyecto autogestionado que todos hacemos un poco de todo. O sea, que con las carteles se va, si hay que hacer, y tenemos un poco la faena organizada. Y la promoción que hacemos también es desde el MySpace, que es una página que funciona muy bien. Y es básicamente por donde hacemos promoción. Aparte de la descarga de los discos, tenemos casi 6, no sé si eran 5.000 y pico amigos. Y nada, en MySpace, 5.000 amigos en MySpace. Y muchísimas visitas. Bueno, ya me apuntaré también. Claro que sí. Que aún no lo he mirado en MySpace. Sí. Dani, te veo ahí con la guitarra. Sí, cuando quieras. Temita, ¿no? ¿Hacemos Se fue la luz? Venga. Pues vamos a hacer un Se fue la luz, que es un tema muy íntimo. Un poco triste, pero creo que te abre el corazón y te hace recordar. Así que vamos para allá, Se fue la luz. Aquí en directo en el estudio. Un aplauso. Bueno, sí. Eso era de Callaos, aquí en directo en el estudio de Contrabanda. Un montón de músicas los días martes de 4 a 6 de la tarde en Contrabanda FM, presentando este primer disco del grupo, o ya hay algunos discos editados anteriormente. Tenemos dos maquetas anteriores y este es el primer disco. Este es el primer disco. Y ahora estamos grabando el segundo con Pedro Javier González, que es el guitarrista. Pedro Javier González, guitarrista. Sí. Hombre. Y qué muy bien. Bien, una maravilla. Hombre. Sí, lo tenemos de productor, aparte del disco nos ha producido también un poco el directo. Uh-huh. Y la verdad que es una persona, muy buena persona, y hemos aprendido mucho de él. Buena persona. Sí, mucho, bien. Mucho. Buen guitarrista. Sí, buen guitarrista, sí, y... Lo tiene todo el pobre. Y es un tipo también, aquello que muy, muy, muy modesto, no va de sí, es que estrella, muy, sí, ni, no, no, al revés. Nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, es un músico profesional como la copa de un pino y ni se las da de nada, estrella, al revés, no. te respeta sobre todo, y yo creo que ha sido una suerte toparnos con él. Y estamos muy agradecidos, la verdad. De Callaos, comentábamos antes, a micrófono cerrado, que comenzó dentro de una especie de cooperativa musical. ¿Algo me contabas tú? Nosotros conocimos, entramos en el circuito catalán de salas y conocimos a la gente del club, la gente de la Casa de la Música Popular, y justo llegaron ellos, que nos ofrecían también un contrato con Sony, y estuvimos mirando el contrato con ellos, y nos dijeron que era una burrada, que dónde íbamos con eso, y además estuvimos leyendo, fuimos a un abogado, nos explicaron, y era una pasada lo que querían hacer con nosotros, ¿no? Sony, lo que claro, quería éramos hacer. Inexpertos en esa materia, y menos mal que nos avisaron a tiempo, ¿no? Fuimos abogados y todo el rollo, y dijeron, bueno, esto no es... Claro, esto es muy normal, cualquier grupo así que empieza, te vienen con un contrato, te comen la olla con lo que sea, y dices, guay, se te... Firmo. Y firma lo que sea, y eso puede ser, bueno, en realidad es la muerte de muchos grupos, ¿no? Y nosotros pues tuvimos la suerte de haber conocido a esta gente justo en ese momento, y ahora pues somos como, pues, como una cooperativa. Nosotros trabajamos toda la parte artística, ellos se dedican a la parte de oficina. Y bueno, con ellos súper contentos. Es una gente increíble. Un contrato firmado, esto por amor a la música y por amor al proyecto. Hace las cosas como hay que hacerlas, de palabra. Así que los buitres de la Sony ahí iban, a por ustedes. Ahí iban. A por de Callaos. ¿Atarlos por cuánto tiempo? Cinco años. Era un rollo porque era algo así como que sacaban dos CDs, un CD de grupos consolidados y un CD de grupos noveles. Uh-huh. Y nosotros estábamos ahí. Pero para salir ahí en ese recopilatorio tenías que firmar un contrato de 5 años con ellos, y si ellos querían, te sacaban un disco. Si y ellos si no querían que podían hacer algo contigo o que tu propuesta valía la pena, pues te sacaban un disco. Pero claro, eso lo decidían ellos, ¿no? Entonces... Y luego sacar un disco tampoco es nada. Yo en mi casa puedo hacer un disco. Claro. Y si ya hoy está en día con todo lo que hay. No, claro. Y bueno, yo creo que están, bueno, un poco buscando nuevas vías, porque la vía de la discográfica, una discográfica hace discos, ¿no? Y ya los discos apenas se venden. Luego ya lo que hacen ya, el resto es usurpar y robar a los músicos. Ahora se meten en los cachés de los conciertos. Aparte de, se quedaron el 50% de nuestros derechos de autor. Y aparte, se quedaron el 50%. Y aparte el 50% del caché de nuestro bolo. O sea, yo me voy a Madrid, me pagaban 2.000 euros y 1.000 euros se quedaban ellos. O sea, que me parece, era increíble. No, es que justamente las discográficas ahora, lo que han canalizado los negocios, tal como tú decías, ya no está en la venta de los discos, sino las grandes multinacionales ya están controlando total y absolutamente todo lo que es la vida profesional del músico. Sí. Conciertos, porque ahí es donde está el dinero actualmente, porque han bajado los índices de venta de discos, pero han subido muchísimo los conciertos. Uh-huh. Y ya son las mismas multinacionales pues las que controlan imagen, merchandising, conciertos, todo. Sí, sí. Y a un 50%. Sí, una pasada. Una pasada. Claro, es que además nosotros antes, claro, hicimos el grupo pero sin pensar en sacar dinero ni que... Claro, los derechos que ni teníamos claro bien, ¿no? Lo que eran los derechos de autor. ¿No? Y claro, cuando te enteras dices, qué buitres, ¿no? Y con los derechos de autor, ¿ustedes dónde los tienen registrados? Pues nosotros estamos con Creative Commons. Creative Commons, ahí va yo. Creative Commons. Porque nada de SGAE ni de esas cosas. SGAE igual, son otros ladrones del copón. Peor que Hacienda, eso. Peor que Hacienda, exactamente. Es una pasada. Nosotros, por ejemplo, por descargar nuestro disco por la página, si estuviéramos afiliados a la SGAE, nosotros tendríamos que pagar por cada descarga, y ellos luego te devolverían un 70, creo, de lo que... Pero tú de todas formas estás pagando, o sea, 12.000 descargas. No sé cuánto dinero... Claro, es que no podríamos, es increíble. Es decir, tú tienes... es tu música. En principio se supone que tú con ella puedes hacer lo que quieras, claro, pero al tener un contrato firmado con una sociedad como SGAE, que son las que recaptan los derechos, Ya no eres tú quien decide sobre el qué hacer con tu música. Y de todas formas, aún GAE recauda de nuestros conciertos, porque GAE va a todas las salas y en cada sala donde nosotros tocamos nos pasan la hoja, aunque nosotros no rellenemos la hoja de la GAE, ellos cobran por los temas, por mis temas que no tengo registrado en la GAE. O sea, ellos se quedan mi dinero y luego no me lo devuelven porque yo no soy socio. Sí, pero es que en este caso tú no tendrías que rellenar la... No, yo no la relleno. ¿Rellenan las salas? No, ellos van por tantos conciertos, o sea, ya están como estipulados. O sea, por el número de conciertos que hacen ellos pagan, igual vale. Que por la radio, vale, ellos vale. Tienen mucho... Fantástico, Chollo, es decir, no recaudan de con el derecho de tus canciones, pero sí por el hecho de tú actuar ahí y el dinero no sin no monopolio llega. Totalmente. Fantástico. LSGAE. Larga vida para LSGAE, ¿no? Ay. Bueno, entonces ustedes, eso está superado, Creative sí. Commons, sí. Lo cual pues le permite hacer estas descargas de... que la gente se descargue el disco de la web, que es, Maribel. Es de callaoscone.com/cd. Bien. ¿Un temita más del disco? Sí, bueno, porque... el disco, nos vamos a hacer un temita que sí. Era... es un tema que grabamos... aquí, vale. Era un tema que habíamos grabado en una de las primeras maquetas, un tema que cantaba yo, además fatal, pero bueno, cada uno, yo espero con mucho cariño, ¿eh? Y ahora pues lo hemos como reversionado y lo canta Maribel. ¿Y cómo se titula el tema? Sí. Sí. Sí. Sí. Sé de... con... sé de saber. Yo sé que sé, tú... sé de Isabel. Frío en la calle y que hay quien se lleva lo que a mí ya no me vale, y sé que por esta caricia otros matarían, pero a mí me ahoga el porvenir. Nada, el perro para... Dani, esta canción dices tú que la cantabas tú. Sí. Ay, ¿cómo se va a ver? Cántala. ¿Cómo sonaba esto? A ver. ¿Cómo sonaba esto cuando la ¿sí? cantabas tú? A ver, no. Claro, hombre. Maribel te hace los coros. Maribel te la arregla y no te preocupes. Sé que hace más frío en la calle y que hay quien se lleva las cosas que a mí ya no me valen. Sé que por esta caricia tuya otro mataría, pero a mí me ahoga el porvenir. Sé que mi fuerza la quemó el tiempo y ahora lo siento. Lo siento. Sé que el viento se lleva el día, pero hoy no tengo ganas de salir detrás de él. Dame la vida, dame el amor, dame tu sonrisa, que las cosas de niños chicos pasan deprisa. Muy bien. La ha hecho cantar, ¿eh? Porque es difícil hacerlo cantar. Sí, sí. Sí, un montón. Pues entonces, en este caso, te lo agradezco doblemente, Dani. No, pues estamos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues canta muy bien este chico, Maribel. Sí, que ¿no? Pasa que él dice que no, se la ha metido en la cabeza, pero las niñas luego en los conciertos se la pide. Las niñas se lo piden. Sí, lo que pasa que él, pues, se hace loco. Se hace loco con las niñas. Sí. Dani, eso no se hace. Eso no se hace. Bueno, próximo concierto. Pues el próximo concierto lo recordamos. Tocamos en Tarrasa el jueves. Eso, jueves. En este Factoría. Que sí. Es el jueves. Día 3. Hoy es el primer. Sí, día el primer martes de. Ya hay que cambiar la hoja de junio. Claro, mira, dice junio ahí. Pero, sí. Vale. Hoy es día 1 entonces. Sí, 1. Y luego el día 5, que ese concierto estará muy chulo, que tocamos en Mataró, en Cruilla de Culturas. Cruilla de Culturas. Con Eas, un de nadie, en Mataró, en el patio de Can Marchal, ¿no? Can Marchal. Can Marchal. A partir de las 9 y nada. Todo el mundo que se anime y quiera pasarlo bien y tenga una noche bonita, que se venga para allá. Y mientras tanto, que se vayan descargando el disco. Claro que sí, que es la página de callaos.com/CD. Eso, que se lo vayan descargando, así se van aprendiendo las canciones. Claro que las sí. Letras están todo, cuando se lo descarguen, están las letras, se las aprenden y el y sábado. Y me las cantan. Claro, te las cantan, claro. ¿No? Y además, ya desde aquí decimos que el tema, sí, se lo pidan a, claro, a Dani. Que se lo pidan. Ay, que ahí, lleven pancarta. Dani, cántanos. ¿No? Sí. Bueno, chicos, ya sé que tienen hambre porque han dado toda la mañana de promoción. Pero está bien eso, andar sí, de promoción, ¿no? Muy bien, claro. Muy contento. ¿Sí? Sí. Pues entonces a comer algo. A comer. Si no, se me van a desmayar. Muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido, Maribel. Un placer. Gracias. Dani, Carlas, igualmente. Y nada, a ver si tengo gracias que. Sábado, no podré ir, no que día es el sábado. Es ¿no? el sábado. Uy, el sábado estoy en Vilanova y la Geltrú. Bueno, con tranquilo. El taller de Music. Hay más conciertos. En la próxima oportunidad. Claro que sí. ¿Ah? La próxima. Tienen el mail, me informan. Claro. Y si hay alguna otra movida así gorda que haya que promocionar, pues aparecen por aquí. Muy bien, pues muchas ¿no? gracias. Claro que sí. Vale. Muchas gracias un beso a ti. A todos y un buen concierto. Gracias. Y antes que se vaya Maribel, ¿con qué disco nos con qué tema nos despedimos? Pues dicen. Venga. El tema de la vecina chafardera. ¿Ese de la vecina chafardera? ¿De qué va eso? Cuenta, a ver qué es eso. Una de la vecina que no hace nada, que tantos días en la ventana. Ya. Mira ese. Mira el otro, pues. Le hicimos un temita para ella. Pues entonces para ella, ¿no? Venga, ya. Dicen, de callaos, de su álbum de paso. Y gracias por estar de paso por aquí y hacernos conocer la música, por la alegría, por todo, por gracias. La sonrisa, por tu voz, Dani, y tú la percusión pendiente para otra visita, Carlos. La próxima. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. decía Ceci. Ceci, decía, pues no, Cecilia, aquí en el estudio, acércate ese micro, Cecilia. Ese, no lo saques, no hace falta que lo saques, ponlo bien allí. Hacer eso, claro, es que es el que tiene el cable corto. Hola, Cecilia. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cecilia, nuestra compañera del aleteo desequilibrado, que nos ha venido a hacer una visita y ha caído justo cuando teníamos en el estudio al grupo de Callaos. El último tema que acabamos de escuchar era el número 3 de este álbum que se pueden descargar de forma gratuita. Además, tú tienes ahí un disco que nos sí. dejó. Vamos a hacer una cosa. El teléfono de la emisora es el 93317-7366, 93317-7366, y a quien llame y nos digan el nombre del grupo, cómo se llama este grupo que con el cual hemos estado conversando, le vamos a regalar uno de estos CDs, porque a pesar de que se lo puedan descargar libremente desde internet, pues también tener, ¿sabes?, el sobrecito con el título de las canciones, pues mira, hace gracia, ¿no? ¿Sí, sí? Sí, sí, está muy guapo el CD, la carátula. Además, que nos llamen 93317-7366 o que me escriban al mail del programa, no solo jazz, gmail, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Les decía que está con nosotros Cecilia del Aleteo Desequilibrado. Ceci, no, aunque sean cuatro palabritas, no me digas que no. Y el Aleteo Desequilibrado es un programa de género, sí, ¿no? Que lo conduce Bea Cantero y sí. que cuenta con tu colaboración. Sí, yo en los controles y siempre. Y Rayén también, Rayén, que es otra chica chilena que ahora está en Chile, pero ya viene la próxima semana y estaremos con ella porque Bea se va a hacer un congreso fuera. Así que ya el sábado de 5:30 a 7:00 p.m, el Aleteo Desequilibrado. Aquí en Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada de Barcelona. Que si no nos pueden seguir por la FM, siempre queda la página web, ¿no? La Ceci ahora dice, ¿cuál es la página web? www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Ahí en la web de Contrabanda, aparte de seguir de escuchar el programa en directo, también se pueden informar de las actividades de la radio, el resto de los programas, aquellos programas, ya la mayor parte de los programas tienen podcast. El Aleteo aún no tiene. Nosotros estamos en ello, Bueno, así la gente que no las pueda escuchar en directo los sábados de 5:30 a 7:00. ¿Se repite? ¿Qué día se repite el programa? Los jueves. El horario. Ya lo buscamos, sí, lo tengo aquí detrás, después lo damos. Se repite, pero en caso de que no puedan escucharlo por la FM, en primer lugar, porque están fuera de Barcelona, lo pueden seguir con la web en tiempo real. Sí. www.contrabanda.org. El Aleteo Desequilibrado, sábados de 5:30 a 7:00. Sí. Y esto es un mon de músicas, y suena el teléfono. Aquí entre que hablaba con Ceci, que sonó el teléfono, bueno, hemos vuelto a escuchar el tiempo, que ya lo habíamos escuchado anteriormente, pero bueno, mira, esas cosas que ocurren en el directo. Cecilia, ya habíamos dicho que esto es Contrabanda FM, 91.4, la web, ¿sí, no? Sí, sí, el teléfono. 93-317-7366, y sonó el teléfono, ya lo saben, llamen y de regalo un disco, el disco de Callaos. Ocho temas hay. Y ahí está el teléfono otra vez. De momento, a ver, hasta que salga el sol ya lo hemos escuchado. Vamos a dejarles con Los Pájaros de Callaos. Tenemos una llamada. Hola, buenas. Un segundito, algo debe pasar aquí. Sí, ya sé lo que ocurre. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿con quién hablo, por favor? Pues mira, con Jordi. Jordi, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Jordi? Mira, desde Barcelona. Barcelona. ¿Qué barrio de Barcelona? Bueno, pues ahora estoy trabajando y estoy aquí en la Eixample, pero yo soy de Pueblo Nuevo. Bueno, y nos escucha. ¿Y qué tal se escucha desde la Eixample? Bueno, un poco bien, con un poco de interferencia. Ya, es lo que ocurre. Un poco de interferencia, sí. Tenemos al lado ahí en el 91.0 a la COM, miles de vatios y nos hacen que sombra. Se lo come todo, ¿verdad? Se lo come todo. Tú, es una injusticia, sí. Como siempre. Pero bueno, tú has estado escuchando el programa. ¿Qué te parece el grupo este de Callaos? Bueno, pues me parece estupendo. Ya los conocía. Ah, ¿tú los conocías ya? Sí, los conocía por el MySpace hace un tiempo. Ajá. Uh-huh. Y bueno, me encantaba la canción Dime qué quieres de mí. Sí. Esta me encantaba, que me gustaría si la podríais poner un poquito, que esta me... No sé si la habéis puesto ya. No, pero en el... Este seguramente está... Bueno, la puedo mirar en el MySpace, porque en el disco que han sacado, de paso, no está este tema. Oh, mira. Bueno, mira, ahí se lo han dejado. Bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Xavi me ha dicho que te llamas, ¿no? Jordi. Ah, Jordi, perdona. Jordi, han estado, estaban aquí Maribel, Dani y Carlos, y el dúo que se han hecho ahí, Dani y Maribel, cantando un directo maravilloso, ¿eh? Sí, ha sido estupendo. No hay trampas ni cartones, ¿eh? ¿No? ¿Podrás, irás a verlos este sábado a Mataró? Pues si puedo, sí que iré, porque también me gusta mucho lo sea. Sí. Y bueno, es una oportunidad que no está todos los días. No, claro que no. Además, una noche así de rumbita flamenca, pues sí. Perfecto, ¿no? Para esta época del año. Y tanto. Bueno, Jordi, un disco. Ya veremos. Ya, mira, Jordi, te voy... cuando ya saque esta llamada del aire, sí. No cuelgues, porque Cecilia, nuestra compañera que está aquí, te va a tomar los datos. ¿Cómo quieres que te haga llegar el disco? ¿Pasas por aquí? ¿Te lo envío por correo? ¿Cómo lo hacemos? Pues como queráis. Si queréis, paso yo, me lo envíes por correo. Como... Tú los martes... hasta ahora estás trabajando. Lógicamente los martes, sí. Trabajas tú, ¿no? Sí. No, mira, te lo envío por correo, es más fácil. ¿Vale? Entonces, cuando ya saque esta llamada del aire, Cecilia te va a tomar la dirección, así que no cortes, ¿vale? De acuerdo. Muy bien, Jordi, un abrazo, muchísimas gracias por llamar. Vale, hasta luego. Eso era Jordi, que nos llamaba para pedirnos un disco, solicitar un disco del grupo de Callaos. El grupo es de Callaos y el álbum De Paso. Ahí los tenemos con el tema Los Pájaros. Teníamos la voz de Maribel, la voz femenina de Callaos. Y el tema, Los Pájaros, eso es lo que acabamos de escuchar. Ya tenemos ya el nombre completo de... ¿no? Algo pasó. ¿Qué habrá pasado? ¿Ah? ¿Qué pasó, Cecilia? Que faltó pedirle el apellido a Jordi. Ah, bueno, bueno, bueno, sí, nos está escuchando, que nos llame para poder entonces tener el apellido y la dirección, sí la tenemos, ¿no? Vale. Entonces, Jordi, si eres tan amable, por favor, llámanos para que Ceci tome tu apellido y así lo pueda enviar el disco por correo. Y a quien quiera otra copia física del disco, porque ya lo saben, se lo pueden descargar gratuitamente de internet. En la web, ¿no? www.decallados.com/disca. Ahí debe estar Jordi llamándonos para darnos su apellido. Ya lo saben, si quieren el disco físicamente, nos llaman a la radio. 933177366. De músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Ah, aviso, que claro, si el próximo martes están escuchando programa y será repetido, será este programa diferido, porque el próximo martes, que será el martes, si hoy es 1, pues el 8, no estaré en Barcelona, estaré en Vilanova y la Geltrú con el seminario y el taller de Músics, seminario que comienza el día 6 de julio y hasta el día 11 en la Escuela Municipal de Vilanova y la Geltrú. Estaré allí y entonces el programa será este programa en diferido, repetido, o si tengo tiempo voy a grabar un especial musical, algo así. Pero si el próximo martes se encuentran con este programa, yo diciendo aquí que llamen por teléfono para enviarles el disco de Callaos, no se olviden, es en diferido, ¿vale? Hoy es el día lunes primero de martes primero de julio, primer martes de julio y primer día de julio, primer martes y primero de julio del año 2008. Verano que ya prácticamente lo tenemos ya bien asentado en Barcelona. Calor, bochorno, como es habitual en un día de julio, y esto me recuerda años a músicas veraniegas que nos llegaban desde Italia. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Guarda come

era el señor Gino Paoli y este clásico, Sapore di Sale. Mira lo que suena ahora. Este es otro tema de aquellos playeros de los años 60. Nico Fidenco, Legata un granelo di sabbia. Dice, Legata es como pegado a un grano de arena. Recordemos un poco, hagamos un poco de nostalgia de aquellos veranos de los años 60. Nico Fidenco, Legata a un granelo di sabbia. Lo ponemos desde el principio. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai, ai, ai, ai, ai. Ti voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Di sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà e mai più freddo sentirà. Ma tu fuggirai e nella notte ti perderai e sola, sola, sola nel buio mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su. Legata a un granello di sabbia, dice, atada a un, ahí será la palabra que yo buscaba, en cómo habían hecho la traducción de este tema. Legata es atada a un grano de arena, el señor Nico Fidenco. Desde aquellos veranos de los años 60, música que se escuchaba en las películas de la época. El sorpasso, una película con el señor Vittorio Gassman. Fantástica película. A ver si está por aquí el tema de aquella película. No, no está por aquí. Era un twist, así como el primero que escuchamos, el Guarda come dóndolo. Pues un tema, ya que estamos de recuerdos nostálgicos de veranos con aire italiano, que mejor que Domenico Modugno y su éxito número uno. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese éxito que Domenico Modugno puso en todas las emisoras del mundo? Yo creo que hasta en Japón lo escucharon. No sé si en Nairobi, pero en Tokio, yo creo que hasta Tokio llegó el señor Domenico Modugno cantando este tema. Dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. El señor Domenico Modugno y este tema Volare. Pero, claro, toda la gente le llamaba a este tema Volare, pero se llama Di Blu, Di Pinto Di Blu, el azul, pintado de azul. Había pensado que este era el último tema, cambiar un poco ya de la nostalgia italiana. ¿Qué hora es? Las 5 y... Según Frankie, las 5 y 12 minutos, y según mi reloj, pues eso, 5 y 13 casi. Aunque da tiempo para más música. Un tema más, otro tema de Nico Fidenco, otro tema playero, con Tezula Espiaia, contigo en la playa, claro. ¿Quién estará ahora en la playa? ¿Nos estará escuchando alguien desde la playa? Cecilia, tú pensando, ¿habrá alguien que nos esté escuchando desde la playa con un móvil? Tengo una amiga, Karma, que hace cuando están en el trabajo, y no sé qué problema tenía con el ordenador y no podía escucharlo. Y me dijo, si con el móvil puedo. ¿Sabes? Hay móviles que tienen FM. Y escuchaba, inclusive... ¿Sabe estas cosas curiosas, Ceci? Con los móviles que tienen radio FM, la recepción es buenísima, mejor que con un radio receptor. ¿Ah? Bueno, si hay alguien que nos esté escuchando desde la playa con un móvil, pues con ese mismo móvil nos puede llamar al 93-317-7366. 93-317-7366. Y con esa persona, que puede ser un él o un ella, un amigo o una amiga, pues desde aquí, desde el estudio de Contrabanda, en el cual estamos pasando un calor bárbaro, ya me gustaría poder estar en la playa hasta ahora, ¿no? No sé si a ti también, por lo menos en el agua, el sol no, pero en el agua sí. Le dedicamos este tema de pura envidia, Contigo en la playa, Nico Fidenco. Thank you. come ando. Con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia non ci so. Passeggi sotto il sole, poi tutta la spiaggia, poi tutta la spiaggia. Sì, si volta e se ne muore, poi tutta la spiaggia, poi tutta la spiaggia, guarda te. Tu lo sai, non sono mai geloso mai. Tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te sono geloso di te. Se ti vedo non votare, fai tutta la piaccia, fai tutta la piaccia. Sì, si buttano nel mare, fai tutta la piaccia, fai tutta la piaccia verso te. Geloso mai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te, sono geloso di te. No, quest'anno al mare non andrò, perché sulla spiaggia. Sulla spiaggia non ci sta. Ese ruido de las olas del mar, de la playa, que nos llegaban directamente desde los años 60 en Italia, en la voz de Nico Fidenco, Contigo en la playa. Y esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, radio autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en Radio Contrabanda. También hay socios y socias colaboradoras, lo cual les puede dar una pista, ya les estoy dando una pista de que si ya son oyentes de la emisora, habituales, pues podrían ir pensando, hacer un pensamiento, como dicen, un pensamiento, como dicen aquí en Cataluña, y ir pensando en asociarse, en colaborar con este proyecto comunicacional, libre, no comercial, que es Contrabanda FM, con una cuota, pero súper módica, son 10 euros al trimestre. Y con estos 10 euros, pues, contribuirían a financiar la emisora, a poder hacer frente a los gastos que significa especialmente la tecnología. Prácticamente todos los gastos, la mayor parte de los gastos en la emisora, aparte de lo que es habitual, alquiler del sitio donde tenemos los estudios, aquí en Plaza Real, electricidad y eso, que es lo habitual. El resto del dinero se nos va en la parte técnica, renovar el reproductores, ponernos al día en lo que es informática. Ya estamos emitiendo, ya vamos como para el segundo año, tercero si no me equivoco, de tener las emisiones en la red, de los podcasts. Y eso, pues claro, con el aporte de voluntarios, de aquellas personas que desean hacerse socios, pues magnífico. Todo eso en la web de Contrabanda. Que no quieren hacerse socios y que solamente quieren hacer un aporte voluntario, también, bienvenido sea. Todo eso está, esa información de cómo hacerlo, en la web de Contrabanda, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un montón de músicas. martes. Nuestra cita con este bond de músicas son los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 1 de julio del año 2008. Les recuerdo otra vez, el próximo martes, martes 8, no estaré aquí. Posiblemente se repita este programa. Si tengo tiempo para grabar un especial, lo haré. En su defecto, lo que estarán escuchando el próximo martes 8 de julio será la repetición de este programa. Aún les quedan unos 30 minutos, una media hora, para llamar al 93-317-7366 para pedirnos el teléfono, perdón, el disco de Callaos, título del álbum, De Paso. También se lo pueden descargar de forma total y absolutamente gratuita desde la página web www.decallaos.com. Y creo que había que poner barra disc, algo así. ¿Ah? Eso, CD o algo así. Cecilia me dice barra CD. Como lo tengo aquí en la red, me parece que se los podré decir. Pero bueno, de aquí a un nada se los digo, ¿vale? Pero ahí está, www.decallaos.com. Esta señora que canta ahora es una de las grandes voces del cancionero italiano, una pequeñita pelirroja que era pura dinamita, la señora Rita Pavone. La señora Rita Pavone, ¿qué me importa el mundo? ¿Qué me importa el mundo? Me decía Cecilia, ¿qué decías tú que habías escuchado? No, no dice nada. Que tengo aquí a Cecilia, la compañera de El Aleteo Desequilibrado, no se olviden, este sábado a partir de las 5:30, ¿no? De 5:30 a 7. La tengo por aquí de visita, estuvo mientras teníamos a De Callaos en el estudio. Y ahora está mirando en la graella para ver qué día es la repetición del programa, porque en directo es los sábados de 5:30 a 7. Y se repite el día jueves de ¿qué hora? ¿Qué hora? Esto es complicado. De las 13, que es la 1, de 1 a 2:30. Gracias, Ceci. Y ahora sí, ya dejamos al Yeye Italiano. Esto es música que está incluida en un álbum que se llama Yeye Italiano. Toda música de los años 60, de el verano italiano aquí. Ahora vamos, tampoco es que vengamos muy al presente. Nos vamos a dar un saltito que no nos va a llevar más allá de comienzos de los 70. Entre el 70 y el 72... hubo una eclosión de música latina en Nueva York, especialmente. Grupos que estaban formados casi en su totalidad por músicos nacidos en Nueva York, pero con ascendencia puertorriqueña o cubana, colombiana, latina, afrocaribeña inclusive. Los cubanos, ¿no? Por ejemplo. Y músicos que habían llegado de las islas. O en este caso, las islas que pueden haber sido Puerto Rico, Costa Rica no, porque es Centroamérica. El Boogaloo. Boogaloo fue el primer intento por parte de los músicos en Nueva York, músicos de música latina, de darse a conocer dentro del público anglosajón, lo cual les llevaba en algunos casos a cantar temas en inglés o medio en inglés, medio en castellano, aquello que se llamaba el Spanglish. Boogaloo. Y no duró más de 2 años porque ya inmediatamente después, visto el impacto que causó la música latina, no solamente en la población hispana, como le llaman los norteamericanos, a todos aquellos que no sean anglos, pero con origen, digamos, de habla castellana o de habla hispana, inmediatamente después de este gran éxito, estos músicos se agruparon bajo la sigla de Fania All Star y comenzó lo que en su momento se llamó la salsa. Pero el paso anterior a la salsa es esta música que se le conocía con el nombre de Boogaloo. Y tenemos a dos de los máximos intérpretes de aquel tipo de música. De una parte, una excelente cantante, la Lupe. Y en la parte instrumental, un percusionista, batería y gran señor de la música latina, el señor Tito Puente. Los tenemos a los dos cantándonos un tema original de Lupe Jolly que lleva por título Qué bueno Boogaloo. Esto era Boogaloo, de un álbum que lleva por título Quiero Boogaloo. Me pongo los cascos porque en este momento me estaba despidiendo de Cecilia y no tenía puestos los auriculares y no escuchaba cómo sonaba esto. A lo mejor estaba chillando, si es así, pido disculpas. Quiero Boogaloo, así se llama este álbum, donde ya lo pudieron no ver, escuchar. La Lupe y Tito Puente, pero se lo pongo de nuevo para que se den cuenta. Lupe dice algo así como What happened, man? ¿Qué es lo que pasa? El Spanglish este del cual les hablaba. Y esta forma de colonialismo lingüístico, ¿no? De los yanquis. A ver. Ahí Ahí está, cuando aún la música la tenían que los grupos latinos cantar en inglés, porque lo que hacían o lo que querían hacer era conquistar el mercado anglosajón. Rápidamente se dieron cuenta que no hacía falta, y que la música ya de por sí tenía todos los componentes de calidad, de alegría, de ritmo, para que se interpretara y se cantara en castellano. No hacía falta el Spanglish ni traducirles lo que se cantaba. Ahí la Fania pues se encargó ya de con ese gran colectivo musical que era la Fania All Star, pues ya de dar creación a lo que posteriormente se conoció con el nombre de salsa. Y seguimos con Bugalú, Eddie Palmieri con Cachao, este gran contrabajista cubano que se nos marchó hace unos meses. Ya no sé si fue en este año o a mitad del año pasado, no me acuerdo, pero Cachao nos dejó. Está por ahí todavía su hijo Cachaito. Eddie Palmieri, Cachao, un tema de Cynthia Ellis que lleva por título African Twist, para que se den cuenta ustedes cómo, si es un twist, ¿no? Pues toma algo de lo que era ese baile que popularizó Chubby Checker y lo intentan pues darle un toque latino para de esta forma pues ir introduciéndose en el mercado anglosajón. Eddie Palmieri con Cachao y este African Twist. De todas maneras, vaya mezcla, es decir, raíces africanas seguramente y con un twist. El baile este que, ¿no?, tan popular se hizo por allí a comienzos de los 60, mitad de los 60. Eddie Palmieri y Cachao interpretándonos este tema de Cynthia Ellis, African Twist. Ya lo ven, esos intentos de ponerle un toque latino a un ritmo típicamente, digamos, popular en aquella época, ¿no? De los jóvenes de los años, de mitad de los años 60, el twist, para de esta forma ir allí, pues, ganando terreno en el mercado anglosajón, poniéndole a la música que los chicos norteamericanos escuchaban en aquella época, poniéndole a esa música un toque latino para poco a poco irlos introduciendo a lo que después fue la salsa. Y para que vean cómo esta forma de utilizar los digamos la música popular norteamericana para darle un toquecito de música latina, no solamente se queda con este twist, sino que ahora el señor Johnny Colón nos va a interpretar un tema propio que lleva por título Boogaloo Blues, ¿no? Sí, blues, pero se lo llevan a su territorio, a su sonoridad latina, y de ahí sale este Boogaloo Blues. Johnny Colón. two, three, I feel so free. 1, 2 y 3, me siento tan libre. Ahí estaba el señor Johnny Colón y este Boogaloo Blues, un tema original del señor Johnny Colón. Un montón de música a ritmo de Boogaloo en este primer martes del mes de julio, martes 1 de julio del año 2008. 2, 3, I feel so free. Bien, suerte de que la música evolucionó y siguió el camino que debería seguir. Y este Boogaloo, estos intentos de la música latina de llegar al mercado anglosajón cantando en inglés o en Spanglish, pues duró poco y después vino la eclosión de la salsa. Jorge Luis Borges escribió lo siguiente: los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin lugar a dudas, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio y el telescopio, son extensiones de su vista. El teléfono, extensión de su voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es la extensión de la memoria y de la imaginación. ¿Y esto por qué lo digo? Pues, bueno, esto lo escribe un señor que se llama Rafael Araujo Gómez, que escribió un libro que se llama Baila Negro Baila, crónica de un salsero. Y por ahí este señor escribe lo siguiente. Dice: hace mucho tiempo, recién llegado a Cali, me tocó en suerte asistir a una explosión musical llamada salsa. Si nos vamos, estamos hablando de ya les digo, hace 3 décadas, ¿eh? Y largas. Y como es natural, esta llevó a la conformación de grupos de baile con base en esa música, en los que la pericia y la calidad de los danzantes asombraban a propios y extraños. De allí surgió un bailarín excepcional, llamado artísticamente Guatusi, y posteriormente el periodista español Vicente Gallego Blanco organizó el dúo de baile llamado por el Guatusi y María. Esta unión sirvió para consagrar a Negro Guatusi, que gracias a ese don y gracias a esas cualidades asombrosas obtuvo un éxito sorprendente allí en Cali y más allá de las fronteras de Cali. Pero aparte de este Negro Guatusi, colombiano, Guatusi, bautizado Guatusi, resulta que el Guatusi es un baile. Era un baile muy muy popular en aquella época cuando el Boogaloo estaba en pleno auge. Y como los grupos latinos, pues insisto una vez más, lo que querían era conquistar ese mercado anglosajón, pues entre el Boogaloo Blues, entre el African Twist, no podía faltar este tema donde tenemos nada menos que al señor Ray Barreto, mano dura, en un tema original que lleva por título El Guatusi. Fíjense hasta dónde llegaban estas ramificaciones de la música latina intentando conquistar ese mercado anglosajón. Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Vamos a bajarlo. Nos bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Malo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo. ¿Qué pie tengo yo? A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatusi? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Matu. Bien, que se va Paco Matu. Nadie se va a pagar con Guatusi. Ah, ah. ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatusi? Siete en pie, grande y feo, a correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no, ¿cómo es? El Guatusi, Ray Barreto. Y de aquel Guatusi que nos contaban de aquel bailarín en Cali, Colombia, ahora nos vamos a la historia de este Guatusi, el tema que acabamos de escuchar. Un tema original de el señor Ray Barreto, esto ya se los había dicho, ¿verdad? Bien, este es un tema que grabó por allí en los años 60 y medios. Cuenta el propio Barreto que una noche en el Palladium vio que los jóvenes hacían una serie de pasos de un baile que le llamó la atención. Él pensó que podía hacer un tema siguiendo aquellos pasos de baile y de esa inspiración surgió el hit Guatusi. El tema se abre con el piano de Alfredito Valdés Jr. y las voces de diálogo son las de Vito Colbright, Goody Basora y Pete Bonnet. Fue el productor Teddy Reich quien eligió la canción como el single que promocionaría el LP y el éxito superó sus expectativas. Charanga Moderna, sí se llamaba ese LP. El single se editó inmediatamente en el viejo formato de 78, ¿no? Los 78 revoluciones por minuto, pudiendo ser el último tema en los top charts editado en dicho formato. A partir de ahí ya pasó a editarse en 45. Fue un récord de ventas, especialmente para un disco del género afrocaribeño, y el primer éxito, digamos, de fusión latina que alcanzó el top en los Billboards del año 1963 del pop y del rhythm and blues. Curiosamente, el Guatusi es una de las primeras canciones cuyo protagonista es el guapo del barrio, personaje estelar de varios temas en la salsa. Decía por allí, caballero, ahí acaba de entrar Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 160 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más bravo de La Habana. Eso es lo que decía. Ahí está ese piano, el de Alfredito Valdés Jr. Bueno, la sombra del éxito de este tema le persiguió a Barreto durante unos cuantos años, pero nadie le puede negar que con este tema y siguiendo esos pasos de baile, pues consiguió introducirse en el mercado y en las listas de éxitos de las emisoras que programaban música en inglés en los Estados Unidos. Bien, después de este tema de Ray Barreto, y como posiblemente último tema, nos vamos a ir a ya que estamos con el Bugalú, seguimos con Bugalú, y nos vamos al sexteto de Joe Cuba, con Cheo Feliciano, y un tema de Jaime Sabater y Joe Cuba, que lleva por título El Pito. Y este será el último tema musical de esta tarde, aquí en Un Mon de Músicas. ¡Oye, y ese pito! Así se goza. went to Georgia. Nunca me fui a Georgia. Nunca regresé a Georgia. Y nosotros estamos ya llegando al final. Al final de esta cita con un montón de músicas. Eso, sabor. Nos escucha Catalina. Justamente lo comentaba con Cecilia, amiga común con Catalina. Y tenemos a Cecilia ahí en la parte técnica del Aleteo Desequilibrado, cada sábado a partir de las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Programa del cual formaba parte y fundadora de este programa, el Aleteo Desequilibrado. Catalina, que nos escucha desde Santiago de Chile. Pasando frío, dice, con los pies helados, y aquí poco menos que derritiéndonos del calor, y calorcito también que pone la música. Música que la empezó a poner desde el inicio el grupo de Callaos, que actúan este sábado en Cruilla de Culturas, en Mataró. Estuvieron aquí en el estudio Maribel, la cantante del grupo, Dani, guitarrista, y Carlos, uno de los percusionistas. Estarán en Mataró este sábado. El programa comenzó calientito ya con rumba, y ya lo pueden comprobar, terminando con Boogaloo, que nos llega directamente de Nueva York, aquí el convulsionado de inicio del año 1970. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12. El próximo martes 8 no estaré aquí, y el lunes tampoco. Buenas tardes en Noctambuls, tendrá la repetición del programa de ayer, y tal como lo decía hoy también, si tengo tiempo para grabar un especial musical se los dejaré, o en su defecto tendrán que escuchar la repetición de este programa. A partir del sábado 6 de julio, estaré en Vilanova y la Geltrú, en la Escuela Municipal de Música, con el taller de música y el 28º Seminario Internacional de Jazz, Flamenco y Latin. Este año contaremos con un elenco de músicos que nos van a traer lo mejor de la música afrocaribeña. González Rubalcaba al piano, Horacio Negro a la batería, Luis Alfonso Guerra también a la percusión latina, de Camerún vía París, Estados Unidos, Armand Zabaleco a la voz de Dennis Rose, y la gente de aquí de casa, Ramón Ángel Rey, Perico Sanbeat, Javier Colina, Santiago Galán, Vicente Solzona, Joan Díaz, Vicente Martín. Pues estaré allí en Vilanova y la Geltrú del 6 al 11 de julio de este año 2008. Nada más por hoy, 2 horas de música, agitado programa. Visitas de grupo de Callao, Cecilia, del Aleteo Desequilibrado, llamadas telefónicas pidiendo el disco de Callaos, y la música, rumbita y boogaloo. Nada más por hoy, hasta el próximo martes, que será el día 15 de julio. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchas gracias. Fins el dimarts 15. I'll be back, my friends, on the 15th of July. Till then, bye bye. Be good. Have a good time. Thank you.